Buenas tardes, bienvenidos a todos al tercer programa de Trabajo de Hormiga. Estamos con invitados nuevamente. Vamos a empezar a charlar sobre los temas que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, en este caso el día de hoy a mí me toca el tema libre, que decidimos hacer un cuestionario y cosas más generales sobre el mate. O sea, algo que todos tenemos para, hacer un poco de autopublicidad, ¿verdad? Exactamente, una autopublicidad, una complicidad. Así que acá todos vamos a estar charlando sobre el tema del mate. Por otro lado, vamos a tener el tema de actualidad, que le paso la voz a Santi. Sí, en la actualidad vamos a estar charlando un poco sobre cooperativas, sobre algunas cooperativas autogestionadas que están haciendo algunos planteos frente al gobierno nacional. Hay algunos planes de ayuda a las cooperativas que están dejándose sin efecto, y bueno, hay toda una movilización nacional que intenta organizarse para hacer algunas demandas. Estamos con compañeros de Pangea, un colectivo autogestionado de trabajadores y trabajadoras de acá de San Miguel de Tucumán. Aprovecho también para contarles que acá estamos el mismo equipo de siempre, menos uno. Acá estamos con Santiago Arias, Silvina, Tony, Gonzalo y Daniela, en este caso Gonzalo en el piso y Daniela en operación. Y Santiago Camuña hablando ahora, ¿no? El que habla. Bueno, vamos a seguir entonces con la próxima sección, que es La Voz del Barrio, que acá Santi nos va a explicar de qué vamos a hablar. Bueno, en La Voz del Barrio decidimos como tema hablar de la canasta básica, de los salarios, de los sueldos de los trabajadores, a ver si les alcanza o no les alcanza. Queremos hablar, o sea, la canasta básica, si con el sueldo básico de comercio, que es 2.360 pesos, les alcanza o no para vivir. Sí, eso estuvimos preguntando la semana pasada, si ese 2.360 pesos alcanza. También invitamos a los que nos estén escuchando, si quieren mandar, esta vendría a ser como la consigna del día, si nos quieren contar al 154-54-6735, si esto, ¿se puede vivir con 2.360 pesos por mes? Bueno, también ahí vamos a analizar el tema de la inflación, de cómo surge cómo se calcula la canasta básica, qué es la línea de pobreza, qué es la línea de indigencia. Interesante como para entender algunos datos que por ahí se escuchan mucho y nadie sabe, o muy pocas personas saben de dónde vienen, digamos, ¿no? Y bueno, finalmente la respuesta de nuestros pueblos, que nos va a explicar Tony un poquito de qué se trata. Sí, en este caso vamos a hablar sobre un suceso que hubo hace poquito, digamos, donde la sede de comunidades de La Puna hicieron una presentación ante la Corte Suprema de Justicia por un tema de la explotación de litio en la Puna. Después, bueno, abundamos con esto, lo vemos. Bueno, y antes, que me estaba olvidando también de un tema muy importante de historias de la clase obrera, vamos a hablar de las fábricas recuperadas, tenemos un par de audios para escuchar y vamos a tratar de explicar bien de qué se trata y cómo tiene que ver con nosotros y con lo que vivimos en realidad todos los días y que viene ya hace varios años acá en la Argentina. Recordamos los contactos, volvemos a pasar el teléfono acá de la FM del Mate, 154-54-6735. Tenemos un blog que es programa Trabajo Hormiga .blogspot.com, un correo electrónico que es programatrabajodehormiga@gmail.com, y en el Facebook nos pueden buscar como Trabajo de Hormiga, en la página que figuramos como estación de radio. Bien, entonces vamos a pasar a la primera sección. Vamos a continuar con un tema musical de Marta Gómez, que sigue con la temática de nuestro programa, que se llama El Hormigueo. Cuando te ve, ay, son una mariposita, ay, son una mariposita, van volando por mi cuerpo. Cuando te ve, ay, el hormigueo que yo siento cuando te veo. cerebro empieza por la cabeza y el hormiguero empieza por la cabeza y va bajando por el pecho, va bajando por el pecho. El hormiguero, ahí es que empieza por la cabeza, sigue por el pecho y vuelve a comenzar. Mira, empieza por la cabeza, sigue por el pecho y vuelve a comenzar. Pero este hormiguero que yo siento no es muy bueno, se me mete por el pecho y no me deja respirar. Y es que me empieza un cosquillo cuando te veo, el corazón se me acelera, siento que se va a estallar. El hormiguero, ahí es que empieza por la cabeza, sigue por el pecho y vuelve a comenzar. Mira, empieza por la cabeza, sigue por el pecho y vuelve a comenzar. Empieza por la cabeza, sigue por el pecho y vuelve a comenzar. Mira, empieza por la cabeza, sigue por el pecho y vuelve a comenzar. Actualidad. Actualidad. Lo que viene pasando por aquí. Actualidad. Estamos de regreso en el programa Trabajo de Hormiga aquí en el Mate. Estamos justamente por comenzar a hablar del tema de actualidad de la fecha, que es las cooperativas en plan de lucha. Muy bien, estamos acá con mi compañero Santiago. Vamos, antes de comenzar a hablar del conflicto prácticamente que de la fecha o de estos días, vamos a mencionar un breve resumen para que todos nuestros oyentes puedan tener una claridad o una idea básica de lo que significa estar y pertenecer a una cooperativa. Por ejemplo, los valores cooperativos los vamos a mencionar ahora. Por ejemplo, uno es ayuda mutua, que es el accionar de un grupo para la solución de los problemas comunes. La democracia, toma decisiones colectivas por los asociados mediante la participación y protagonismo a lo que se refiere a la gestión de la cooperativa. Igualdad, todos los asociados tienen igual deberes y derechos. Equidad, justa distribución de los excedentes entre los miembros de la cooperativa. Solidaridad, apoyar, cooperar en la solución de problemas de los asociados, de las familias y las comunidades. También promueve los valores éticos de la honestidad, transparencia, responsabilidad social y compromiso con los demás. Estos en general son los valores del cooperativismo. Después conversaremos acá con los integrantes de Pangea a ver si están de acuerdo. En realidad la idea de la jornada de hoy y de hablar de esto en la sección de actualidad era porque durante febrero y marzo en realidad las cooperativas autogestionadas a nivel del país, que agrupan a aproximadamente a 20.000 trabajadores y trabajadoras, iniciaron un plan de lucha y lograron conformar lo que se llama el Encuentro Amplio de Cooperativas, porque desde el Estado se eliminó un programa de ayuda que se llamaba Programa de Trabajo Autogestionado, perdón, que apoyaba a las cooperativas de todo el país. En general, se llevaron a cabo dos acciones importantes, el 14 de marzo y el 28 de marzo, que en distintos puntos del país se llevaron a cabo cortes de rutas, movilizaciones, básicamente para exigir que no se elimine esta línea del programa, que implica un apoyo de 1.200 pesos por mes por trabajador para estas cooperativas. Además, exigen una ley de expropiación nacional sin costo para los trabajadores y gestión obrera, porque vienen pasando que en distintos puntos del país, sobre todo por ejemplo en Neuquén, cooperativas logran poner a producir las fábricas, organizarse de distintas formas, pero no en una ilegalidad, en un hueco legal que no permite realmente hacerse cargo de la fábrica ni poder ser dueños, entre comillas, de esta fábrica que ellos recuperaron. Muy bien, solo para aclarar un poco más acerca de del inconveniente que estaba describiendo Santiago, queremos mencionar que la etapa 1 del plan es en quitar los 1.200 pesos que estaba mencionando Santiago para los trabajadores que ganaran menos del saldo de la canasta básica. También las cooperativas que están ganando más dinero y que están en la etapa 2 también están teniendo problemas para recurrir o llegar a la etapa 2. Está relacionada con poder adquirir capital para poder comprar máquinas, por ejemplo, que también están teniendo problemas para poder recibir ese monto. Hace unos días se realizó el segundo encuentro de este espacio que se llama Encuentro Amplio de Cooperativas, así que bueno, ahora vamos a charlar con Nicolás y Charlie de Pangea, un colectivo de trabajadores y trabajadoras autogestionado de acá de Tucumán. Programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. Bueno, acá estamos entonces con Nicolás y Charlie. Bueno, la primera pregunta es si esto que nosotros sintetizamos de qué es una cooperativa es más o menos así, ¿no? Buenas, yo soy Nicolás. Hola, Charlie, de Cooperativa Pangea. En principio, aclarar un par de conceptos que se vinieron planteando. El encuentro se llama Encuentro Amplio de Cooperativas y Autogestionadas, teniendo en cuenta que también dentro de este encuentros están todo lo que son las fábricas recuperadas en el 2011. Estaba la Cerámica Sanón, está el Sindicato de Ceramistas de Neuquén, no todas, pero sí gran parte de las recuperadas en el 2001, cuando los empresarios estaban yendo del país y los trabajadores decidieron seguir trabajando y poner a producir esas fábricas que estaban siendo desocupadas por sus patrones. Eso por una parte. Por otra parte, el programa de la línea 1 del PTA no era una ayuda de 1.200 pesos, sino de 600 pesos, que ahora se aumentó a 800. O sea, 1.200 eran, me parece que por ahí se confunde con lo que son los planes Argentina Trabaja. Sí, igual el reclamo que hacemos desde esta mesa nacional es para pedir estos 1.200, que en realidad 600 pesos, que era lo que veníamos cobrando, que duramos por un año y medio, no alcanzaba como para tener una cooperativa en funcionamiento, sino que era solamente un paliativo económico que nos podía llegar a ayudar a tener un ingreso digno mínimo. Esto se corta, aunque se sigue manteniendo en muy pocos casos un ingreso de 800 pesos para muy pocos compañeros, pero que tienen que ser sometidos a una mesa de evaluación en la que decida quién va a cobrar esto, no podemos contar con tanta confianza en esa persona, ¿no? Así, como volviendo un paso atrás, valgan las conexiones. Nosotros, o sea, recién, como para también ir explicando un poco esto de qué vendría a ser esto, los valores cooperativos, y además explicar un poco también de estas fábricas recuperadas que nombramos, o sea, cuánto, hablamos recién de 20.000 empleos y trabajadores en todo el país, digamos, ¿qué implica eso? Bueno, no, pues yo voy un poco atrás para entender, también esto es parte de los valores cooperativos, aunque la ley, esta es la parte hasta bonita de la ley cooperativa. Después hay algunas trabas y algunas cosas que comienzan a ser un poco más complejas, que por ahí permiten que algunas cooperativas, por ejemplo, el funcionamiento de las cooperativas de la Argentina Trabaja, que son en realidad, terminan siendo trabajadores de no una cooperativa de trabajo, sino empleados municipales, que se le paga 1.200 pesos en vez de pagársele el salario que tendría que tener un trabajador municipal, por ejemplo. Terminan haciendo el trabajo de limpieza, barrido y todo. Y después, en el aspecto de lo que son la situación del cooperativismo en general, se encuentran diversidad de prácticas diferentes. Esta, de hecho, las cooperativas de la Argentina de Trabajo son un tipo de práctica dentro de lo que es el mundo del cooperativismo. Las fábricas recuperadas, por ejemplo, que es, en general ellos se plantean como autogestionadas bajo control obrero, que el control de la fábrica lo tienen los trabajadores, pero legalmente eso no existe. En la legalidad argentina no existe eso, esa institución. Entonces han adoptado la ley de cooperativa, el transformarse en cooperativa para poder producir y estar legalmente organizados, incluso poder facturar, poder trabajar. Después hay un montón de otro. Nuestra experiencia, por ejemplo, es nosotros tomamos, por ejemplo, esos valores como valores reales, y después nos fuimos organizando de esta manera democrática, en manera asamblearia, donde todo lo que producimos es para todos los trabajadores, donde intentamos, donde trabajamos igualitariamente todos los compañeros, todas las compañeras. Pero después se producen, no sé, hay muchas cooperativas que más que cooperativas son cooperativas fantasma, y en realidad hay un patrón que maneja a los trabajadores como empleados. Entonces ahí es medio complejo la situación. ¿Se podría decir, Nicolás, que nos estás describiendo prácticamente la diferencia que hay entre una cooperativa con una empresa formal? Exactamente. Correcto. ¿Alguna otra característica que se pueda diferenciar la cooperativa de una empresa formal, capitalista? Principalmente el no tener patrón, y el que todos los trabajadores son dueños de lo que producen, de cómo producen y de la ganancia que tienen. Y la distribución también tiene que ser igualitaria. Además de la toma de decisión, que en una empresa privada hay una cuestión vertical en que se impone los objetivos, la línea de producción, la persona que trabaja más, la persona que trabaja menos, y nosotros tratamos de nivelar eso, de estar en una organización horizontal en la que todos los trabajadores podamos tomar las decisiones de a dónde queremos llevar nuestro emprendimiento. Les recordamos, estamos hablando con Charlie y Nicolás de Pangea, la cooperativa Pangea de trabajadores y trabajadoras autogestionadas de acá de Tucumán, sobre el tema cooperativas, la actualidad de las cooperativas. Y bueno, una pregunta que vendría al caso es si nos pueden contar, para la gente que nos está escuchando, ¿qué es Pangea? Bueno, Pangea es, en principio, una cooperativa de trabajo donde funcionamos como un restaurante, como un bar, donde intentamos mantener de alguna manera, la horizontalidad y la toma de decisiones entre los compañeros. Estamos conformados dentro de la ley de cooperativas, bueno, nosotros preferimos decir que es un trabajo autogestivo, donde a veces la ley no nos acompaña tanto y tratamos de resolver las cosas dentro de nuestra asamblea. Y de paso hacemos la comida lo más rico posible. Podemos darle dirección si quieres. En la Prida 289, están invitados todos. Van a tener descuentos si van. Ah, los sábados acá hay unas compañeras que tienen un grupo de tango que se dictan todos los sábados a las 6 de la tarde. También están invitados e invitadas, sobre todo si son mujeres. Con respecto a lo que nosotros intentábamos describir como el plan de lucha, o sea, ¿qué es este encuentro amplio de cooperativas y autogestionadas? Y bueno, ¿y cuáles son, qué es lo que pasó en términos simples, qué es lo que pasó y qué es lo que ustedes están pidiendo? En principio, la convocatoria a las cooperativas a nivel nacional se da por la quita de este subsidio que supuestamente es de ayuda al trabajo autogestivo, que de alguna manera tenía un plazo limitado, porque con este capital supuestamente las cooperativas podíamos llegar a establecernos fuertemente, y bueno, ese es el discurso que nos dan desde el Ministerio de Trabajo, pero que no alcanzaba para nada, digamos, no nos llegábamos a tener un emprendimiento completamente productivo y que nos dé un sueldo digno a todos. En un momento se corta este subsidio y las cooperativas horizontales y las fábricas recuperadas tomamos la decisión de juntarnos a tomar medidas conjuntas, a ver cómo a nivel nacional se podía llegar a reclamar este punto y otros puntos que fueron saliendo a partir de la asamblea que se ha hecho en Buenos Aires, la primera asamblea de cooperativas y autogestionadas. Después, una de las cosas por ahí importantes, esto supuestamente se planteaba, y también los trabajadores lo planteamos, como un derecho que tenemos los trabajadores para mejorar nuestro salario, para paliar también lo que es el proceso inflacionario, que no depende de nosotros, sino que son las políticas del Estado las que lo provocan y que nos someten a nosotros, igual que al resto de los trabajadores, a una situación bastante de carencia. De hecho, la yerba ahora está impagable prácticamente. Entonces, pero a la par nosotros planteamos de que lo que se tiene que haber son políticas de fondo para que nuestros sectores, nuestros trabajos, puedan generar el nivel de productividad en el cual no necesiten un apoyo estatal, sino que puedan desde su trabajo solucionar realmente su problemática. Pero a la par hay un sistema, el gobierno a todas las empresas capitalistas, a las pymes, a las grandes empresas, las subsidia. Entonces uno sale desde un trabajo horizontal, de un trabajo solidario con todos los compañeros, a un mercado que está todo subsidiado, y uno dice, bueno, yo no necesito que me subsidien, pero después uno tiene que vender. Nosotros en nuestro caso tenemos que vender la cerveza más caro que el que lo vende el comerciante, que el gobierno le paga la mitad del salario de su trabajador, y nosotros nos quedamos mirando. Entonces decimos, ¿cómo competimos contra eso? Y por otra parte, las políticas de fondo, las otras líneas de financiamiento que tienen para ir mejorando la capacidad productiva, no están saliendo. Nosotros, por ejemplo, ya presentamos el año pasado, ya presentamos la línea 2, que es para mejoramiento en equipamiento, lo cual nosotros sabemos que nos va a dar mejor productividad, que nos va a hacer ampliar un poco el margen de ganancia, y todavía estamos esperando, estamos presionando para que salga, pero el hecho es que ya hace casi un año y no sale. Entonces, a la par nos quitan el ingreso que teníamos que era supuestamente la ayuda momentánea, pero las políticas de fondo nunca aparecen. Y la última cosa que me parece importante nombrar es que en general todas las organizaciones que estamos y las cooperativas que estamos dentro del Encuentro Amplio de Cooperativa y Autogestionada tenemos una política de generar la mayor cantidad de fuentes de trabajo posible. Por ejemplo, nosotros desde antes de cobrar el PTA éramos 9 personas trabajando, y cuando comenzamos a cobrar el PTA comenzamos a incorporar trabajadores porque no queríamos tener una ganancia simplemente nosotros, sino generar mayor cantidad de fuentes de trabajo, y pasamos a ser 17. Entonces también tenemos que contener, nosotros no podemos ser como una empresa que le cortan los subsidios y despide trabajadores, somos compañeros todos. Entonces ahí tenemos una problemática que no la podemos solucionar si no es luchando contra el gobierno y diciendo que queremos política de fondo para contener a todos estos trabajadores. También con respecto a tu planteo, que más que lógico se podría decir que es justo, con respecto a las empresas subsidiadas, etcétera, la respuesta del Ministerio de Trabajo al Plan 1, que quitaba los 600 pesos que estábamos mencionando hace un momento, fue de que no es una quita, sino que es un replanteo, se lo va a quitar momentáneamente, se va a replantear cuáles son las cooperativas a las cuales le corresponden los 600 pesos y van a volver. Que la queja que pudimos escuchar de las cooperativas es que están claramente en contra, porque ellos son conscientes de que hay cooperativas, de que están cobrando cooperativas fantasma, pero que la solución no sería esa, claramente. Si nos podías decir algo, que tendría que haber un control, pero un control real. Para mí es política de fraccionar al campo popular. O sea, es como dividir, restar fuerza entre los compañeros y después... ellos a partir de ahí intenta captar, ve, vos sos bueno, vení conmigo, votame y te doy. Es la política siempre. Los subsidios se venían manteniendo casualmente hasta antes de las elecciones, porque este gobierno ganó con el 54%, y después de eso se empezaron a dar las quitas, no casualmente en el ámbito de las cooperativas y fábricas recuperadas, que fuimos las que sostuvimos el trabajo después de la crisis de 2001, para ver ahora a quién le conviene a ellos que le den el subsidio, digamos. Bueno, estamos con Nicolás y Charlie de Pangea, cooperativa autogestionada. Bueno, vamos a hacer un corte y seguimos un poquito más acá con algunas cosas. Si por ahí quieren consultar algo, tienen alguna duda, se pueden comunicar al 154-546735. De mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me une a vos. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Nadie quiere dormirse aquí. Algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, seduciré con felicidad. Yo canto. Oh,

donde se evaluó un poco la situación. Muchas cooperativas quedaron muy afectadas por la quita de la línea 1 del PTA. Algunas cooperativas, por ejemplo, algunas fábricas recuperadas tenían 260 trabajadores, 300 trabajadores. Si uno lo multiplica por 600 pesos, fue una quita muy importante para esa fábrica, ese hotel, ese bar o lo que sea. Venimos de un principio de año muy complejo, sobre todo comenzaron a saltar todos los aumentos, los tarifazos, después de lo que fue la victoria electoral del kirchnerismo. Entonces planteamos sí o sí la necesidad de profundizar el plan de lucha y de poder llegar a tener una conquista sobre esto en particular, que es un paliativo, pero también comenzar a discutir las políticas de fondo que nos harían salir como sector en conjunto de esta dependencia y esta problemática. Para eso quedamos en una movilización para el 25 de abril, que la en Buenos Aires se va a ir primero durante la mañana, se va a hacer una muestra de todos los productos que producen las cooperativas, las fábricas recuperadas, se va a hacer como una feria grande, que ya se hizo la marcha pasada, una feria donde se va a cortar la 9 de julio y se va a exponer toda la producción de que hacemos con nuestros trabajos, y después se va a marchar al Ministerio de Trabajo. Acá seguramente, ahora todavía no tuvimos la reunión con las cooperativas que están en Tucumán, sobre todo las cooperativas del Frente Popular Darío Santillán y las cooperativas del Frente de Organizaciones en Lucha, pero suponemos que en esta semana estaremos juntándonos y planificando qué actividad vamos a hacer ese 25, que seguro vamos a movilizar también. Nosotros, bueno, hoy también vamos a estar hablando un poco de qué es esto de las empresas y las fábricas autogestionadas, recuperadas por sus trabajadores. Sabemos que además de esto de los valores del trabajo y todo eso, también las cooperativas se empiezan a tomar un rol activo con respecto a su comunidad, a su entorno, empiezan a generar actividades que no son de una empresa, sino más bien de un actor social importante. En este caso, también como para retomar un poco, desde Pangea, ustedes, ¿qué actividades realizan? No sé si les pueden contar un poco a la gente, o sea, ¿cuál es el rol este más de apertura y social que tienen? Bueno, nosotros en principio, bueno, funcionamos como un bar, restaurante, pero además queremos darle, o estamos trabajando hace tiempo, con darle un enfoque cultural al espacio, abrirlo a la gente, y estamos desarrollando distintas actividades. Ahora particularmente estamos trabajando mucho sobre la biblioteca, tenemos una biblioteca en el local, muchísimos textos que se pueden ir a consultar, y una biblioteca popular. Además de eso, tenemos distintos talleres. Ahora está funcionando el taller de tango, tuvimos taller de francés, tuvimos taller de guitarra, tuvimos taller de reciclado, y bueno, el espacio intenta abrirse a la gente que quiera participar y generar los talleres también, digamos. No es que nosotros decimos, bueno, ahora yo que trabajo acá voy a hacer un taller de tal cosa, sino que cualquier persona que quiera acercarse y proponer un taller tiene las puertas abiertas del espacio para hacerlo. Recordá más o menos también la forma de contactar, la dirección, si hay un mail, teléfono. La dirección es La Prida 289, el teléfono es 431-385 y el Facebook, no me acuerdo cómo es. Pangea Autogestionado. Pangea Autogestionado. Bueno, le agradecemos a Charlie y a Nicolás de Pangea Autogestionado, acá por haber venido a Trabajo de Hormiga. Ofrecemos y sabemos que esto es como una cuestión que va a seguir generando novedades, entonces bueno, está abierto este espacio para ustedes. Les recordamos también a la gente la forma de contactarse. El teléfono es 154-54-6735. El correo electrónico del programa es programatrabajodehormiga@gmail.com. Bueno, chicos, muchas gracias. No sé si les... Bueno, muchas gracias por la invitación al programa. Vamos a seguir escuchando y participando en lo que necesiten de nosotros. La llamana y la marea mulata, aunque ya de santa no tiene nada, quien la ve volar tan cerca del agua piensa que se va a caer. Que se va a caer. Llaman así la marea mulata, aunque de mulata no tiene nada. El negro brillante de sus dos alas contrasta con el azul de su mar. Marea mulata, ella de santa no tiene nada. Marea mulata, ella de mulata no tiene nada. Ay, marea mulata, tiene nada. Ay, marea mulata, querida. Ay, marea mulata, querida. Ay, marea mulata, querida. Del mar la marea mulata, ella espera la hora de ir a robar. Quien la ve pasar cerca la comida sabe, se la va a llevar. Se la va a llevar. Marea mulata, la de Santa no quiere nada. Marea mulata, ella de mulata. Ay, marea mulata, querida. Ay, marea mulata, querida. Ay, marea mulata. Ay, marea mulata, querida. Ay, marea mulata. La voz del barrio. ¡Ahí va! Lo que pasa aquí y ahora. Bueno, muy lindo lo... ¿Cómo estás, Tony? ¿Silvina? Bien, muy bien. Programa. Muy buena la entrevista que hicieron los chicos acá a Charlie y a Nico de Pangea. Ahora estamos con La Voz del Barrio. Tenemos un tema especial para hoy, algo que nos inquieta a todos los trabajadores. Sí, por ahí no es muy grato, ¿no? Digamos, salimos a preguntar a la gente si le alcanzaba lo que el INDEC dice que es la canasta básica o el sueldo básico, no sé, ya después lo explicamos bien, pero bueno, vamos a escuchar qué dicen nuestros oyentes, la gente del barrio, sobre este tema del salario. Básicamente el salario básico de comercio está en 2.360 pesos y supuestamente con eso tiene que alcanzar para vivir. Vamos a ver si es así o no, qué opinan nuestros oyentes, ¿te parece? Bueno. Bueno, estamos con Lorena acá en el mate cocido. Bueno, Lorena, nosotros te queríamos preguntar, según el INDEC y según las encuestas que hacen mediciones de precios y todo eso, un salario mínimo para una persona, para vivir un mes entero, es de 2.360 pesos. ¿Te parece que es una cifra que alcanza, que sirve? No, la verdad que no alcanza, porque más cuando tenés chicos, ponele que estés solo tampoco, porque entre los impuestos y todo lo que pagáis, más o menos 3.000, 3.500 mínimo, por lo menos eso. No, la verdad que no alcanza con eso. ¿Y por qué te parece, porque eso es el precio que, la cifra que se toma como referencia para los salarios y todo, por qué te parece a vos que se mantiene esa cifra, o por qué, qué es lo que miden? Y mirá, no sé, la verdad que no tengo ni idea. Lo único que sé, bueno, que no alcanza, realmente no da, cuando nos llegamos con los presupuestos. Aparte están aumentando todos los días, aumentan y aumentan los precios, pero los sueldos no los aumentan. Eso es lo que yo pienso. Bueno, estamos con Gabriela acá en el mate cocido. Gabriela, nosotros te queríamos preguntar, según el INDEC y las encuestas oficiales, el salario básico, el salario mínimo vital y móvil que necesita una persona para vivir es de 2.360 pesos por mes. ¿A vos te parece que eso es correcto, que alcanza con esa cifra? No alcanza, porque yo nomás gasto como 1.000 pesos en súper y más las otras cosas, los impuestos, todo, no, para mí no alcanza. Lo básico que tendría que hacer, más o menos como 4.000 pesos, pero no para tener lujos, para estar moderadamente. ¿Y qué te parece? ¿Por qué se mantienen estas cifras o qué están midiendo que tiene ese salario de referencia? Y yo creo que ellos más se fijan en las ofertas que sacan, pero no van por los barrios a preguntar precios, todo eso. Para mí, sentido. Por eso agarran ese salario. Pero para mí no alcanza. Hola, bueno, estamos acá con Viviana, acá en el Centro de Trabajo Popular Mate Cocido. Viviana, yo te quería preguntar, según los números del INDEC y de la encuesta, que en general se miden los alimentos, la inflación y todo eso, el sueldo básico que necesita cualquier familia, cualquier persona, es de 2.360 pesos para vivir un mes entero. ¿A vos qué te parece? ¿Alcanza con esa plata? No te alcanza. Si vas a comer solamente, sí, pero hay que acordarse de pagar impuestos, luz, gas y todo. Más de 4.000 pesos necesitas para una familia así. Para vivir bien, para que los chicos les puedan dar un yogur todos los días, puedan tener la fruta. 4.000 pesos como mínimo, para que los chicos tengan lo básico. ¿A vos te parece que, por qué se toma eso de referencia, por qué existe esa cifra, por qué se mantiene tan baja? No sé por qué se mantiene tan baja, pero habría que preguntarle a los señores diputados, a la señora presidenta, si ellos pueden vivir con esa suma. Sí. Es imposible. Con esa suma, ¿no? Programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. Bueno, escuchábamos ahí a Lorena, Gabriel y Viviana. Hay un común acuerdo entre las tres, parece que estaban una al lado de la otra, pero en realidad no, hay que aclarar esto. O sea, fueron distintas entrevistas, vecinas, en distintos tiempos de las vecinas. No alcanza. No alcanza. No alcanza. Y no solo, o sea, la pregunta fue sobre el sueldo básico de un empleado de comercio, 2.360 pesos. Ahora, el INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, tiene otra visión del hecho, ¿no? Sí, por ejemplo, dice que si una persona está formada por una mujer y tres hijos de 5, 3 y 1 año, necesitan para que el hogar no esté considerado indigente 705 pesos. Claro. Y para no ser considerado pobre, 1563 pesos. Ahora, eso es la tan conocida línea de pobreza y línea de indigencia, ¿no? Sí, me parece que está muy abajo, ¿no? Está muy bajo. Ahora, ¿cómo se mide eso? Se mide del IPC, que vendría a ser el índice de precios del consumidor, que es una estadística de todos los precios del mercado que se necesitan para consumir, ¿no? Y calculan ellos, mediante otros estudios, cuántas son las calorías necesarias que tiene que consumir una persona por mes, ¿sí? Obviamente, para estar saludable. Para estar saludable, con todos los nutrientes, vitaminas, bla, bla, bla, todo proporcional. Pero, y esa, la alimentación, solo, cuando uno teniendo solamente la plata para gastar en comida, serían 705 pesos. Solo alimentos son 705 pesos. Incluyendo vestimenta de los chicos, transporte, educación, salud, esparcimiento, todo un montón de cosas, luz, gas, agua, todo eso. En total, la familia tiene que gastar 1563 pesos. Me parece que, si pensamos, no mucho, está bastante alejado de la realidad, digamos, ¿no? Totalmente. Por eso es que con estos datos se miden. O sea, cuando alguien escucha en algún diario o en algún noticiero o alguna declaración de algún político que dice la pobreza en tal lugar bajó tanto por ciento, se mide en si la familia gana más o menos de 1500 pesos. Ahí tenemos, creo, la respuesta de por qué los índices han descendido en los últimos años. Claro, exactamente. Entonces, es una herramienta de campaña bastante usada, no solo por este gobierno, sino por todos los gobiernos, ¿no? Hay que aclarar. Pero bueno, después tenemos otro dato que es muy significativo, porque por ahí la gente no vive en familia, por ahí viven solos, pasa mucho. Bueno, este adulto, considerando un adulto que vive solo, tendría que gastar en alimentos solamente, es decir, para no ser considerado indigente, 200 pesos por mes. No te pasa para nada eso. Y en una semana, me parece. No. ¿No? Ahora, si la yerba está a 30 pesos el kilo de yerba, no toma mate este señor, ¿no? Claro, no, lo de mate cocido y pan, no. No, ya no va, olvídalo, más. Ya está. Y además era que supuestamente el mate te ayudaba a engañar el hambre. Claro, no. Ya no se puede. Bueno, esta persona, si además de comer, quiere moverse, quiere recrearse, quiere pagar la luz, agua, servicio, otras cosas, indumentaria, que no tienen que ser, que no sean relacionadas con comida, tendría que gastar, para no ser considerado pobre, o sea, no estar dentro de los índices de pobreza, digamos, del país o la provincia o del municipio, 465 pesos por mes. Sí, bueno, me parece que alguna cosa está mal, porque bueno, uno piensa, si vos no sos propietario del lugar donde estás viviendo, de alquiler, ¿cuánto te cuesta? Ponele que sea en un barrio alejado, barata, una casa, no sé, 800 pesos. Sí. O si no, una pieza más también cerca del centro, 400, 600 pesos, una pensión, ¿no? Claro. No en un departamento. Claro. Un departamento, no sé, 1200 por ahí, 1200, alejado. 1300 en pleno centro, un monoambiente. Claro. Más o menos esos precios están. Sí, bueno, por eso. Para mí, yo creo que es irrisorio, pero sí. Ahora hay que tener en cuenta, ¿no? Estos datos es para la ciudad de Buenos Aires. No, que tampoco, incluso no. Es más caro, ¿no? Vivir en Buenos Aires, pero bueno. Otras dudas que por ahí tienen la gente, los oyentes que estábamos escuchando, Lorena, Gabriel y Viviana, es que no saben cómo se calcula esto. Claro. O sea, ¿de dónde surge esto? Como decíamos recién, surge del IPC y de otras, ¿cómo se llama? Y de otros estudios, estadísticas y censos, ¿no? Sí. El IPC es la herramienta principal, que no solo se saca la canasta básica, sino que se saca la conocida o tan famosa inflación, ¿no? Por así decirlo. Sí. O sea, la inflación, para los oyentes les explicamos, o sea, se mide, se calcula un cuánto están los precios de las cosas, de todas las cosas, y se toman valores representativos, ¿no? Por él, se dice, se toma esto, lo más consumido por la sociedad, de los productos, por ejemplo, yerba, fideos, arroz, azúcar, lentejas, zapatos, camisas, de todo, el nivel general de precios, cemento de la construcción, cuánto cuesta todo, de todas las cosas. Se compara con algún, con los precios que había en alguna otra fecha. Por ejemplo, hoy en día el INDEC está calculando, comparando con abril de 2009. ¿Querés que te diga una cifra estimativa de la inflación que hubo desde abril del 2009 hasta ahora? ¿La estimada por el INDEC? Pues, estimada por el INDEC, sí, sí. Bien. 36% de inflación. Ah, bueno. Por eso que Moyano dice que va a discutir la paritaria con el INDEC del supermercado. Claro, por eso es que podemos decir que los trabajadores estamos mejores, que nos hemos aumentado mucho más el sueldo de lo que han aumentado las cosas. Por eso que también surge el tema de del problema docente, que hablábamos la semana pasada, que decían que no les alcanzaba para vivir el acuerdo que han tenido. Calculado con base al INDEC, sí, puede ser que sí les alcance, pero calculado en lo que uno, o sea, no hace falta que alguien me venga y me diga a mí, la inflación ha sido de tanto. Yo yendo al supermercado, yendo al ministerio y de acá a la vuelta, yo voy y veo, un día me va a salir una cosa, al mes me sale otra, todos los productos. Y a veces no hace falta que llegara un mes como para que el precio cambie, ¿no? Claro. Por el caso de lo que estábamos hablando, que se repite constantemente, que es el caso de la yerba o de otras cosas, no solamente eso, pero a veces no hace falta un mes para que uno sienta el cambio en el bolsillo, más que nada. Claro, porque uno ve que el sueldo no alcanza, pero bueno, es en base a esto, ¿no? Yo creo que si está nosotros, los trabajadores, en reclamar que las cosas sean transparentes, ¿no? Claro, decir, o sea, si yo estoy viendo en el supermercado, o no en el supermercado, en el barrio, en el almacén de barrio, o en alguna tienda de ropa o algo, que no es lo que está diciendo el Estado, tendríamos que reclamar, ¿no? Creo yo. Seguramente, sí, porque, bueno, es muy importante el dato de inflación para saber si uno está en condiciones, o puede, o necesita pedir más de lo que está ganando. Claro, o para saber si le alcanza el sueldo o no. Como decían acá nuestros compañeros del barrio, con 1563, en realidad ellos decían con 2360 no nos alcanza, sí. Menos con 1563, que es el dato oficial. Claro, ¿no? Creo que este programa, por sobre todo la idea, es reflexionar mucho sobre también sobre lo que se trata y sobre lo que nosotros intentamos, por lo que nosotros intentamos armarlo, que es la idea de trabajar en conjunto, de ver cuáles son nuestras necesidades y entre todos poder ayudarnos y darnos cuenta de cuál es la realidad, ¿no? De criticarla, de poder saber si estamos cómodos, si nos sirve, no nos sirve. Quizá estaría bueno volver a avisarles a los oyentes que se pueden comunicar al 154 54 67 35, que es el teléfono celular de la radio del mate. También por Facebook nos pueden buscar como Estación de Radio Trabajo de Hormiga, o en el blog, en donde ya también está subido nuestro primer programa, que es programa Trabajo de Hormiga .blogspot.com. Bueno, no sé si querés agregar algo más, Santi, sobre el tema. La consigna nueva para los oyentes, para que participen sí. Si quieren participar, la lucha, ¿no? ¿Qué es estar en lucha? Cuando uno dice, bueno, ¿cómo estás? Y bueno, acá luchándola, peleándola. Para seguir adelante. Exactamente. Bueno. Así que bueno, los dejamos con un tema musical. Por todo el planeta y hay muchos caretas que piensan que la mente

historias de la clase obrera. Conociendo nuestra historia. El crecimiento y la consolidación de las empresas recuperadas, es decir, de empresas que son gestionadas directamente por los trabajadores. Y esta consolidación además es importante tener en cuenta que se está dando inclusive fuera de la situación de la gran crisis del 2001. O sea, la idea general que se asocia a las empresas recuperadas es que son producto de la crisis, ¿no? Y efectivamente el 60% de las empresas recuperadas que ahora están funcionando provienen de esa época, pero hay un porcentaje que sigue creciendo, es decir, que cuando hay una situación de cierre de una empresa provocada por las razones que fueran, los trabajadores han incorporado como una opción ocuparla y volverla a poner a producir bajo su propia gestión. Bueno, acá estamos de vuelta con historia de la clase obrera, y por ahí en anteriores entregas de la sección habíamos hablado de cosas que habían pasado hace bastante tiempo, y nos parecía que esta cuestión de las fábricas recuperadas en la Argentina primero ya es parte de la historia, o sea, este movimiento ha hecho historia, está haciendo historia, está haciendo historia constantemente incluso, y por eso nos parece interesante leerlo, estudiarlo, mostrarlo como un aporte a la historia, digamos, de la clase obrera y de nuestra sociedad en general, ¿no? Bueno, el movimiento de fábricas recuperadas en la Argentina en general tiene que ver con fábricas que habían sido quebrantadas por los dueños, y los trabajadores se organizaron primero para tomar el medio de producción y después para, bueno, ahí hay una consigna que dice ocupar, resistir y producir, que es la consigna del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas. Bueno, es importante también que digamos el nombre del audio que acabamos de escuchar, que es Andrés Ruggeri, también aclarar un poco que este movimiento de empresas recuperadas comienza o tiene su masividad, en realidad tiene su masividad en la crisis del 2001, y como explicaban los chicos que también han venido de invitados, es algo que en realidad comienza en los años 90 con el gran proceso de desocupación que estaba encubierto en esa década, digamos. Entonces ahí comienza el proceso de organización en búsqueda de nuevas formas, ¿no?, de lucha y de representación. Hay varios casos representativos o significativos, quizás el más conocido es de Zanón, ya vamos a estar pasando ahí también un audio, pero es por ahí importante también sacarlo de un lugar donde parece que es inalcanzable, ¿no? Estos son obreros y obreras que ante esto, despidos, baja de sueldo, sueldos impagos, esto, incertidumbre, un patrón que se va del país vaciando la empresa, deciden directamente decir, yo, esta es mi empresa, trabajé 30 años acá, tengo todas mis relaciones hechas en torno a esto, me quedo en la empresa, empiezo a charlar con mis compañeros de trabajo, empiezo a ver esto de qué es la producción. Empiezo también a buscar una forma legal, que en este caso son las cooperativas, que nos contengan, y a partir de ahí quizás sí empieza un proceso de asociación entre las recuperadas, discusiones que tienen que ver más con cómo llevar la producción a cabo, con criterios más cooperativistas, menos cooperativistas. Algunas fábricas reivindican que quieren que el Estado las expropie a los dueños y sean parte ya del Estado. Bueno, hay todo un debate después, pero la mayoría son gente laburantes que decidieron, en defensa sobre todo de su fuente de trabajo, quedarse en la fábrica. Claro, como sintiendo un poco esto de que decías vos, sentido de pertenencia al lugar, al trabajo, a las relaciones humanas, porque uno cuando va a trabajar, o sea, no solo produce, sino que habla con sus compañeros, se interioriza con la empresa, busca su el producto que está haciendo, lo siente suyo, lo siente parte de sí, que es algo que hizo él con sus propias manos, ¿no? Y también sucede mucho alrededor de las empresas o de los grandes conglomerados que fabrican bienes, los trabajadores se tienen sus viviendas alrededor de estas empresas, ¿no? Y se forman estos barrios, como sucede acá en Tucumán, que se ve en muchos lugares, este barrio sin ir más lejos, sí. Que los barrios están alrededor de los ingenios, ¿no? Cerraron los ingenios y quedaron los barrios, y la gente sin trabajo, por ende, ¿no? Creo también importante destacar esto que yo decía hace un rato de cuestionarse a sí mismo, ¿no? De la crítica que quizás se nos impone, del modelo que se nos impone. Entonces, esta gente que decide, estos trabajadores, trabajadoras que deciden luchar, decidieron cuestionarse, ir más allá, si realmente el modelo de trabajo tenía que ver con, por ejemplo, trabajar en silencio, producir más, disciplinado, y cambiarlo en realidad por el modelo de individuo responsable ante su familia. Qué importante esto, ¿no? Como un miembro dentro de un colectivo social o de una masa, sino como un individuo con necesidades, con deseos, también, como decía Santi, de apropiarse de lo que produce. No solamente ir a hacer su trabajo, salir e ir a descansar, sino también estar orgulloso de lo que significa tener un puesto de trabajo y poder mantenerse a sí mismo, ¿no? Sí, una cosita que quería agregar en tu lista, que eso es una innovación que introdujo Sanón, después ellos seguramente van a hablar de eso, es el tema del trabajo, del puesto de trabajo fijo. Ellos vieron que no tenía por qué quedarse un trabajador siempre en el mismo puesto y que había que rotarlo. Incluso eso lo trasladaron después al mismo sindicato y a otros lugares de decisión donde los trabajadores van rotando en el puesto de trabajo o en el puesto en el sindicato. Sí, bueno, eso también pasa mucho en lo que decían los chicos acá, nuestros invitados, Pangea. Uno va al bar y por ahí el chico que te está atendiendo de mozo, al día siguiente lo ves en la caja, al día siguiente en la cocina, o a las tardes lo ves limpiando, ¿no? O sea, todos hacen todo, todos saben hacer todo, desde la parte de contabilidad hasta barrer los pisos, cosas o cocinar, ¿no? Que por ahí uno dice, no, el chef tiene que cocinar. No, lo hacen todos, todos saben cocinar. Si bien en un principio había un chico que se encargaba de cocinar, qué sé yo, él les enseñó a todos a cocinar, ¿no? Y todos aprendieron a cocinar. Sí, yo creo que también lo que charlamos es importante esta cuestión del sentido de pertenencia, además, ¿no? El trabajar sin patrón, el trabajar, la idea de que la fábrica de repente pasa a ser tuya también. Del barrio. Con un montón de gente y junto con un montón de gente también que empieza a interactuar, digamos, con los vecinos. Sanón, que ahora vamos, en un rato escuchamos un audio, abrió la fábrica a la gente, hay visitas, ellos trabajan mucho en contacto con distintas organizaciones, es como que esto, la fábrica empieza no a ser una fábrica solamente que produce ganancias, sino también una fábrica que vuelve a sociabilizar con su entorno, ¿no? Totalmente, sí. Disculpame, Tony, una cosita, esto que decíamos, quizá también si lo llevamos al hecho de Pangea, no es un espacio siempre abierto para hacer diferentes actividades, como es el caso del taller del que hablaban los chicos, ¿no? Que es un espacio abierto en el que no se cobra nada y la gente puede ir y aprender a bailar tango, por ejemplo, ¿no? También, no solamente el hecho de estar abierto o estar abierta la empresa a visitas, sino también como espacio cultural, como espacio de salud también, atención primaria de la salud o para completar los estudios. Bueno, yo una de las cosas que me fascinaba del fenómeno era que así la apertura generaba que en una imprenta o un taller gráfico se montó una radio, en una metalúrgica se montó un centro cultural o una universidad. Bueno, ejemplo y estandarte del movimiento de fábricas recuperadas es Sanón, del cual tenemos ahora un audio que presentamos. Te transforma absolutamente. Yo personalmente sentí que me despojé de esa presión cotidiana de un patrón, un encargado, un gerente, de alguna autoridad de la empresa que estaba todo el tiempo con encima tuyo, que ni siquiera te dejaba ir al baño, que vos no sabías, digamos, o sea, uno producía, cuando ganaban millones se llevaban todo, cuando tenían crisis la socializaban con los trabajadores. Hoy está en nuestras manos el destino de nuestro trabajo, hoy está en nuestras manos el poder producir los mejores cerámicos, pero también para poder darle este sentido social también. Me parece que hay cosas que son profundamente distintas de lo que es trabajar bajo patrón. Y creo que pasa por esa libertad, ¿no? El poder decir, bueno, entra a mi fábrica. Programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. Escuchamos el audio de Andrés Blanco de la cerámica Zanón, ex Zanón en realidad, actual Facimpat, fábrica sin patrones de Neuquén, que recordemos que es como un emblema dentro del movimiento de fábricas recuperadas, ¿no? También podríamos tirar así a modo de cuantificar algunas cifras, ¿no? Hay más de casi 300 fábricas recuperadas en todo el país, que agrupan en este momento cerca de 20.000 trabajadores entre cooperativas y fábricas recuperadas. Podríamos mayoría, también decir el tipo de actividad. Sí, la mayoría de estas fábricas se encuentran en la ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires. Solo un 20% de estas fábricas recuperadas son del interior del país, ¿no? Del país, de todos los tipos de actividades, ¿no? Tenemos metalúrgicas, que ocupan un 28%, alimenticias un 18%, y en menores medidas textiles, gráficas y otros rubros industriales y servicios. Bueno, también otro dato para agregar, ya son los motivos por qué estas empresas deciden, en realidad los trabajadores de estas empresas deciden hacerse cargo, ¿no? Por procesos de vaciamiento de la empresa en un 28%, por quiebra en un 27%, ¿no? Recordemos que también influye la falta de pago de sueldos, que lo decíamos acá, y el despido de trabajadores, pero bueno, eso en menor medida, pero es importante recalcarlo, ¿no? Seguramente es un tema que podemos ir como profundizando en sucesivos programas. Creo que es una cuestión que abarca distintos, además distintas experiencias bastante variadas. Creo que podríamos ir en lo sucesivo tomando en esta sección, que es historia de la clase obrera, también historias más actuales, ¿no? Totalmente, y también para eso les pedimos que se comuniquen con nosotros al 154 54 67 35. También pueden hacerlo al mail programatrabajodehormiga@gmail.com, al blog, que es programatrabajodehormiga.blogspot.com, o en Facebook Trabajo de Hormiga, nos buscan como estación de radio. Quizás también, como decía Santi, lo podamos trasladar a La Voz del Barrio, ¿por qué no? Así que estamos abiertos a que ustedes participen y también nos ayuden a construir este espacio que es para todos. Bueno, vamos a pasar entonces. Las hormiguitas blancas y azules con su carguita cruzan la tierra, cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal, la casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal, el temporal. Pero los sueños y los caminos las hormiguitas no dejarán, los van cargando con la ilusión de un circo en viaje hacia la función. Si les preguntan dónde trabajan, contesta siempre la construcción, la construcción. Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando, van caminando y acumulando verde energía, mucha esperanza, mucha esperanza. Siguen andando sobre la tierra, sobre los cielos, sobre los mares, multiplicando hojas y flores,

estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Tema libre, lo que no nos entró en los otros bloques. Tema libre. Bueno, bienvenidos a los que se sumaron quizás en esta ya casi última parte del programa. En este tema libre, ya lo adelantamos, decidimos hablar sobre el mate. No el mate cocido desde donde estamos transmitiendo, sino el mate como bebida, ¿no? ¿Por qué no? Si acá también estamos tomando mate, ¿no? Bueno, sí, asociaciones podemos hacer tranquilamente. En este momento estamos calentando el agua para seguir tomando nuestros mates mientras los acompañamos. Quizás, o sea, decidimos para esta sección contar un poco sobre cosas quizás como datos, propiedades del mate, saber qué significa o de dónde proviene la palabra mate, y también después irnos hacia el folclore del mate, los modismos, cómo se ceba el mate, que es un gran tema de discusión. Los significados. Los, claro, los mate, significados, ¿no? De los mates que nos damos mutuamente, ¿no? Claro. Bueno, entonces decíamos, la definición de esta palabra mate proviene del quichua mati, que quiere decir calabacita. Como todos sabemos, la calabacita es lo que nosotros llamamos comúnmente el porongo, que es un fruto de un árbol que una vez que se seca, se cura, obviamente se corta, y se lo puede utilizar ya como recipiente para tomar el mate, ¿no? También lo podemos o podemos llegar a presumir o a saber de dónde proviene. Se dice que la historia dice que comienza con los pueblos originarios guaraníes, o sea, todo lo que sería Corrientes y Misiones, y también eso después se extiende hacia otros pueblos originarios con los que realizaban comercio, como por ejemplo los guaraníes. Cuando vienen los españoles hacia estas tierras, veían como una costumbre de vagancia realizar esto, ¿no? Porque la gente realmente se encontraba, así como el día de hoy nosotros nos encontramos para tomar unos mates. Sentarse a tomar el mate y charlar. Exactamente, la gente hacía esto comúnmente, y ellos lo consideraban como también como una hierba del demonio, qué loco, ¿no? Sí, como quizás hoy muchos sectores se lo consideran a la hoja de coca, ¿no? Exactamente. O otras hojas también que tienen usos medicinales, podríamos decir. Exactamente. Bueno, también está bueno recordar que no solamente en Argentina se toma mate, ¿no? Sino otros países como Paraguay, Uruguay, zonas de Bolivia, la Patagonia chilena y también el sur de Brasil. Un dato curioso que nos gustaría compartir con todos ustedes es que el primer país comprador de yerba mate exportada por Argentina es Siria. Mira, ¿alguno de ustedes sabía esto? No, la verdad que no, nada. ¿Pero qué? ¿También toma el mate como nosotros? Hay una diferencia, digamos. La diferencia reside en que ellos, cada uno tiene su propio mate, ¿no? Tienen unas bombillas pequeñitas que son muy hermosas, pero cada uno tiene su propio mate. No está de tener un mate y... No existe eso de compartir, ¿no? La verdad no, allá no llegó a los sirios, digamos. No, por favor. Es otra forma. Ah, bueno. También, bueno, se han realizado diferentes estudios sobre la yerba mate, y también sobre el hecho de cuánto se consume acá, ¿no? ¿Cuánto consumimos en Argentina? ¿Cuánto? Mucho. Tirá, un número, por ejemplo. ¿De qué? ¿Cantidad de hojas, cantidad de paquetes? No, de mate que uno toma. ¿Cuántos mates hay en la casa? en todo el país. Yo diría que en todo el país debe haber unos 100 millones de mates. Bueno, no, o sea, no es tan específico. Pero en el 98% de las casas de la Argentina, la gente toma mate, tiene un mate en la casa. O sea, qué loco, es como llegar al punto de cualquier otro tipo de insumo que uno tenga para su casa, ya sea el aceite, cosas para cocinar, claro, que consume la mayoría de la gente. Hasta ese punto llegó la yerba mate, ¿no? Y hay casas en las que hay más de un mate, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, yo a mi madre siempre la gasto, ¿no? Porque íbamos con mis hermanos por ahí de viaje, qué sé yo, y de regalo para mi mamá siempre un mate, ¿no? Que decía Villa Carlos Paz, no sé, Catamarca, Salta, ¿no? Entonces, y ella no toma mate. Nosotros le comprábamos el mate, pero ella no toma mate. Entonces, cuando llegamos por el quinto mate, nos dijo, bueno, sigan comprándome los lugares que faltan y armamos la colección y después se le heredo. Bueno, a ver, yo les quiero preguntar ahora a ustedes, a los dos Santis que están acá conmigo en este momento. Estás rodeada por Santiago. Exactamente. Sentite intimidad. ¿Cuáles serían para ustedes las propiedades? ¿Qué es lo que les pasa a ustedes cuando toman mate, por ejemplo? ¿O cuando toman mate por sobre todas las cosas? Para mí, caso particular, yo tomo mate y me dan ganas de ir al baño. No sé si es algo que... No, yo lo uso más como para que me pase un poco el sueño, quizás. Claro. Así, momentos donde dicho, che, estamos estudiando, estamos haciendo tal cosa, así como... Es un momento de distensión también, ¿no? Claro. De compartir un mate, también creo que es una excusa como para decir, bueno, paremos un poco. Relajarse, ¿no? De distraerse. De distraerse un poco. Bueno, una, o sea, los dos dijeron propiedades muy importantes de la yerba mate. Una es... que energiza y tonifica las distintas funciones fisiológicas del cuerpo. Ah, yo cuando dijiste tonificar pensaba que te sacaba músculo. No, que todavía no. Ah. Después también el hecho de que es un gran diurético, por eso quizá cuando tomamos diurético. Diurético es algo que uno ingiere, ya sea por medicamento, hay gente que tiene problemas de retención de líquidos. Entonces toma un diurético, que es algo que me facilita a mí al momento de ir al baño, ¿no? Eso que vos decías, tengo... Exactamente, claro, lo mismo. Tomas mate y te vas al baño, digo. Sí. Está bueno. También, bueno, dice que estimula el sistema nervioso, tiene sales minerales, vitamina C. Esto hay un, no sé si es mito o en realidad es verdad, que el mate mata el hambre o engaña el estómago. ¿Puede ser? Y quizás sí. En realidad yo creo que... Sí, depende también cómo se lo toma, ¿no? Por ahí el mate amargo, sin nada de azúcar, ni yuyos, ni nada, ese como que no quita mucho el hambre, ¿no? O sea, uno puede estar horas y horas y, claro, y el hambre no es otra cosa. Hace 3 horas que vengo tomando mate acá y tengo mucha hambre, por eso preguntaba. Es que acá hay una escuela uruguaya, acá en el mate cocido, que bueno, lo toman en mates, en recipientes grandes y amargo siempre. Amargo. Pero no la gente del mate, ¿no? Acá son bien dulces la gente del mate. Bueno, acá ya entonces estamos entrando sin querer en lo que es el folclore del mate, ¿no? Como hablamos de los momentos en los que nos juntamos, de por qué nos juntamos, o del mate amargo, del mate dulce. Hay gente o regiones en la Argentina en donde el mate amargo es mate amargo, no se toma de otra manera. Lugares, por ejemplo, se dice que en el norte se toma más el mate dulce que el mate amargo. No, o sé. Es una opción, ¿eh? Yo creo que sí, en realidad. Sí, yo creo que sí también. Por más de que acá todos tomamos mate amargo, es bastante real. Por lo menos mi abuela a mí siempre me cebaba un mate bien lavado y con mucho azúcar. Después, por ejemplo, usted que el primer mate, ¿qué sucede acá, por ejemplo, con el primer mate? ¿Quién lo toma? Por lo general, el que lo ceba, ¿verdad? El que lo ceba. Pero es el mate del tonto. Esto. Exactamente, el mate del sonso, como le llaman. ¿Por qué? Porque es supuestamente el que es más amargo, el que es más fuerte. Entonces uno, para agasajar quizá a la persona con la que comparte... Se sacrifica. Exactamente. Uno se sacrifica, claro. También quizás se toma el mate lavado. ¿El segundo alguien sabe cuál es el significado? El segundo no. No, creo que no está reglamentada hacia dónde no va. No está reglamentado, bueno, hay un rumor, ¿viste? Esos mitos urbanos. Dice que el segundo mate que se ceba es para el cornudo. Esa no lo sabía. Si te lo da tu mujer, tenés cuidado, ¿no? Por ahí, no sé. Después, Después también hay una... Bueno, un tu esposa, acá se la, la operadora se nos enoja acá, ¿no? Acá quiere hablar, quiere, claro, cualquier momento... ¿Querés venir a hablar acá, venir a drama, no? En cualquier momento la operadora se nos larga. Claro, porque ella le da a su novio el segundo mate y por ahí no quiere generar conflicto. Bueno, otra cuestión, pero quizás es más folclórica, mucho, quizás pueda ser considerado un mito o como era antes, mucho antes, es el hecho... de omitir a la persona a la que le sigue el mate, ¿no? ¿Qué pasa? Indignación, acá, indignación. Claro, indignación, o sea, nosotros acá nos reímos, ¿saltear? O claro, cuando uno saltea al que le sigue el mate, o sea, al que le toca el mate, nosotros acá nos reímos, hacemos chistes, pero antes era como una ninguneada, o sea, castigarse una vuelta, se decía, claro. ¿No? También. ¿O el mate lavado? El mate lavado también dicen que es como un desprecio. Sí, yo creo que hay gente que sigue mucho más por ahí estos pequeños ritos, ¿no? Pero como que ya están dejados de uso, se usa más como gastada grupal, puede ser, ¿no? Hay unos que sí, me parece, que esto de respetar la ronda, de dar la bombilla hacia la persona y no mirando al que está cebando, sino en la bombilla de dirección hacia el que lo recibe, son como pequeñas cosas que hacen... Que bueno, que creo que se mantienen, ¿no? El colgorio, ¿no? Y... hago una pregunta, no sé. ¿Vieron que por ahí uno da un mate y le dan como un besito en el culito del mate? ¿Por qué? No es cuando, es cuando lo da equivocado. Claro, cuando lo da equivocado se supone que si lo besas al mate recibes un regalo. Ah, ¿sí? Sí, ah, sí. Acá el operador era... Cuando hay malos... porque también hay malos cebadores y malos recibientes. Tomadores. ¿Cómo sería? Tomadores sería. Recibientes. Claro, terminan devolviéndole el mate al otro, lo dejan en la mesa. El que se olvida de devolver el mate dejan es un que se problema, ¿no? Ese es un problema. Ese habría que excluirlo de la ronda. Siguiente ronda, sí. Totalmente. Bueno, yo creo que podríamos también ir cerrando un poquito el tema. ¿Cómo toma mate la gente de acá del barrio? Ah, podría ser, ¿no? Podrían contarnos al teléfono acá del mate, ¿no? 154-54-6735, el teléfono de acá de la radio. Si no, nos pueden comunicar por Facebook y pasamos los mensajes en el próximo programa. Trabajo de Hormiga, programa Trabajo de Hormiga, como estación de radio. También está el blog, que ahí van a poder escuchar programas que vamos subiendo, que es programatrabajodehormiga.blogspot.com o el mail programatrabajodehormiga@gmail.com. Mate sin yuyo, sin azúcar y amargo. Para mí, por favor. No sé. Un a mí poquito el yuyo... de azúcar, diría yo. El yuyo no, eso sí, estoy de acuerdo. No tenés. Después, otra costumbre que yo aprendí en Buenos Aires, nada que ver, es el mate de té. ¿Qué? ¿Alguien sabe cuál es el mate de té? No, mate de té, ese no. Bueno, los correntinos, ¿qué toman cuando hace mucho calor en vez del mate? Tereré. Bueno, ¿qué es mate con jugo? Sí, hay diferentes variantes, ¿no? Pero bueno, en el caso del mate de té, yo aprendí de una correntina, se hace igual que el tereré en un recipiente de vidrio, pero es caliente, o sea, se toma en el invierno. Se le pone hierba, se le pone naranja, limón y mucho azúcar, ¿sí? Se le pone un té, un saquito de té. Ajá. Y se lo va cebando. En mi barrio dirían que eso ya no es mate, ¿no? Ah, bueno. Los fundamentalistas. Preguntarle a los correntinos. No sé. Bueno, si les parece, vamos a leer ahora un texto de Lalo Mir, que salió del programa de él, que se llama Lalo Bla Bla. Bla Bla Bla. Que hace una reflexión muy, muy hermosa acerca de lo que es tomar mate, ¿no? Un saludo para nuestro amigo Lalo, que nos debe estar escuchando. Bueno, el mate, dice Lalo, no es una bebida. Bueno, sí, es un líquido y entra por la boca. Pero no es una bebida. En este país nadie toma mate porque tenga sed. Es más bien una costumbre, como rascarse. El mate es exactamente lo contrario que la televisión. Te hace conversar si estás con alguien y te hace pensar cuando estás solo. Cuando llega alguien a tu casa, la primera frase es sola y la segunda, ¿unos mates? Esto pasa en todas las casas, en la de los ricos y en la de los pobres. Pasa entre las mujeres charlatanas y chismosas y pasa entre hombres serios e inmaduros. Pasa entre los viejos de un geriátrico y entre los adolescentes mientras estudian o se drogan. Es lo único que comparten los padres y los hijos sin discutir ni echarse en cara. Peronistas y radicales ceban mate sin preguntar, en verano, en invierno. Es lo único en los que nos parecemos los buenos y los malos.

volemos libres, tierna paloma. No pierdas las esperanzas, palomita. Y la flor crece con el agua. El sol volverá, volverá, volverá, volverá. La noche se irá, se irá, se irá, se irá. Envuélvete en mi cariño. Ahora volemos libres, tierna paloma. No pierdas las esperanzas, palomita. La flor crece con el agua. El sol volverá, volverá, volverá, volverá. La noche se irá, se irá, se irá, se irá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Ay, paloma, ay, ay, paloma, ay, paloma, ay, ay, paloma. La respuesta de los pueblos, lo que sí se puede hacer y nos dijeron que no. Bueno, ¿qué tal? Estamos de nuevo en la respuesta de nuestros pueblos y la idea en este segmento era presentar someramente una temática que tiene que ver con la mega minería o con la minería, pero no es con la que contra la que despotricamos constantemente, que es la minería a cielo abierto, sino otra en la que se viene, digamos, que es una cosa muy particular relacionado a un producto que se usa en las baterías, ¿sí? El litio. Todos los que tienen celulares saben que tiene una batería, esa batería, o computadoras, varios aparatos tienen una batería de litio. Y este aquí que en la Argentina, y entre la Argentina y Bolivia, en la Puna, se concentra el 83% del litio mundial, de la reserva del litio mundial. Entonces, bueno, aparece como una buena noticia, porque además también van a ser los autos ecológicos con baterías de litio, qué sé yo. Pero no todo es... No todo hasta es que llega el pero. Exacto. El problema es que ahí viven una serie de comunidades, collas y atacamas, que tienen como modo de vida el salar o la salina, el trabajo en la sal, y tienen un medio ambiente muy delicado, muy especial. Por ejemplo, tienen napas de agua dulce, de la que toman el agua para vivir, y hay otras napas de agua salada que sí se mezclan o inutilizan el agua dulce y se quedan sin agua para tomar. Y además la sal es la materia prima con la cual trabajan y comercian, ¿sí? Incluso hay hoteles de sal, una serie de producciones que son incluso milenarias, digamos, antes de la llegada del hombre blanco ya estas comunidades trabajaban con la sal. Y bueno, lo que pasó hace muy poquito, hace un par de semanas, es que hay unas 33 comunidades de Colla y Atacama, de La Puna, Salteña y Jujeña, que llegaron a la Corte Suprema de Justicia con un planteo que tiene que ver con el tema de que no se respetan determinados derechos especiales que tienen como pueblo originario, que tiene que ver con la consulta de todo lo que se haga productivo en ese territorio, ¿sí? Y bueno, pasó esto, hubo una exposición de una abogada de los pueblos originarios, de otros representantes, hubo un ping pong con algunos miembros de la Suprema Corte, y al salir, digamos que hubo una sensación de desencanto en general. Tenemos unos audios de Alicia Chalabe, que era es la vocera, esta abogada, que explicaba lo que querían, y de otra, de una abogada ambientalista que también apoya estas movidas, que si quieren lo escuchamos ahora mismo. Dura, jurídicamente muy dura, porque era difícil poder desarrollar una idea con los jueces de la Corte, porque he sido interrumpida muchísimas veces y era muy difícil entablar un diálogo o poder explicarle en qué consistía la demanda que hemos presentado y qué es lo que en concreto solicitábamos. Así que bueno, he sido continuamente interrumpida y eso impidió poder, reitero, ampliar y difundir lo que estaba pasando en Salinas. Pero de todas maneras era una oportunidad única también para que las comunidades pudieran expresarse. La palabra de Liborio Flores, que los representó ayer a las comunidades indígenas. Y bueno, en definitiva veremos qué hacen los jueces de la Corte con este pedido. La Corte, lo fundamental que tienen que resolver es que son comunidades de Jujuy y Salta. A mí solo me dejaron 2 minutos hablar del tema cultural, que es muy importante, porque justamente se trata de un desarrollo de una cultura que ha llevado, es anterior a la conquista y que hasta el día de hoy continúa vigente, a pesar de todos los intentos del Estado de desintegrarlos, de separarlos, de homogeneizarlos culturalmente, sigue manteniendo ese control territorial, digamos, y estas comunidades pertenecen a una misma cultura, que es Jujuy y Salta. Bueno, tiene que resolver la Corte, si es competente, yendo al fondo del asunto. Vienen miembros de 33 comunidades de las provincias de Salta y de Jujuy, debido a que en el territorio de Salinas Grandes, en el salar más grande que tiene la Argentina, donde viven esas 33 comunidades, se pretende explotar minería extractiva de litio. El litio es el mineral que se necesita para utilizar, digamos, la utilización en la fabricación de los celulares y de las computadoras y de todas las cuestiones tecnológicas. Entonces, frente a esta cuestión, como se pretende hacer esta explotación, y como dije antes, esto es sobre territorio indígena, lo que correspondería el derecho por la Constitución Nacional y el Convenio 169 de carácter supralegal, corresponde que le pidan el consentimiento previo libre informado a las comunidades, digamos que se la consulte a las comunidades, porque el territorio indígena se vería afectado en su integridad, ya que la visión de las tierras y territorios indígenas no es lo mismo que el concepto que tenemos desde la visión civil o cómo está conformado el sistema jurídico. Entonces, la visión indígena de los territorios de donde viven es una visión, digamos, que es perteneciente, los indígenas son parte de la tierra. Entonces, hay una relación espiritual en el lugar donde viven. Sí, por eso se habla de hábitat. Esto no se respetó por parte de los gobiernos cuando decidieron autorizar la explotación. Por esa situación es que la Corte decide convocar una audiencia, ya que las audiencias que realiza la Corte en la mayoría de los casos tienen una trascendencia institucional. Es decir, que pase lo que decidan acá, va a ser jurisprudencia, y frente a otros casos, como puede pasar en Catamarca o puede pasar en Neuquén o en Chubut, con el tema de la explotación minera a cielo abierto, donde haya una comunidad indígena, debe sí o sí pedirse el consentimiento previo libre informado, ya que afectarían a sus territorios. Desde el Gobierno Nacional debería estar el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, desde el Gobierno de Jujuy, el fiscal de Estado, que es el abogado del Estado de la provincia, o puede llegar a estar el organismo competente, que es el PRAJAT, que es la oficina que estaba encargada del otorgamiento de tierras, y de la provincia de Salta puede también estar el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas, que es el IPI, y el fiscal de Estado. Se supone que deberían venir los gobernadores, pero si no, como pasó en Formosa, en el caso de Formosa, que vino el ministro y vino la fiscal de Estado. Ahí escuchamos la abogada Katz informando un poco lo que fue la audiencia en la Corte Suprema de la Nación. Y me parece que lo importante de lo que decía acá la profesional es que esto del la consulta previa, libre e informada, ¿no? Porque tanto en esta situación, que bueno, que todavía es algo que no se está realizando y como que son rumores, en general lo que viene pasando es que este tipo de actividad se viene aprobando directamente y como que los pueblos, no solamente los pueblos originarios que tienen este derecho a consulta previa, sino en general lo que ya vimos en otros programas acá en Trabajo Hormiga de la resistencia minera, en general son reacciones frente a cosas que están avanzadas, que se hablan por debajo, que de repente salen a la luz cuando ya está aprobado, cuando ya hay permiso de explotación, bueno, como sin esta consulta, ¿no? Sobre todo informada. Exacto, y ya están dándose extracciones en concreto. Y bueno, la novedad, lo novedoso con respecto a los otros emprendimientos mineros que conocemos de la Argentina son que en general se asocian las automotrices, porque este material también va a ser el que se va a utilizar en los autos eléctricos. Entonces estarán Mitsubishi y otras automotrices europeas y japonesas, algunas americanas, algunas canadienses, poniendo plata, claro, para que se extraiga litio. Bueno, por ahí no da para extenderse mucho más. Esto seguramente va a ser un tema que vamos a charlar de nuevo más adelante, cuando surja alguna novedad importante. Es como la variante a la minería a la cual, digamos, ya hemos visto que se han enfrentado los pueblos de Chilecito, de Famatina, de Andalgalá, de Belén. Una variante que tiene que ver, está relacionado con pueblos originarios y con un ecosistema muy delicado, que es las salinas. Sí, bueno, como para ir cerrando lo que fue el programa número 3 de Trabajo Hormiga, les recordamos también las vías de comunicación. Pueden acá llegarse a la sede del Mate Cocido, a la sede de la radio, sino al 154-546735. El correo electrónico es programatrabajodehormiga@gmail.com. Tenemos un blog que es programatrabajodehormiga.blogspot.com y nos pueden buscar en Facebook como Trabajo de Hormiga, en la página de esta como estación de radio. Bueno, Tony, no sé si falta algo más, si querés agregar algo más. No, por ahí repetir la consigna de que vamos a tirar para la voz del barrio, que es cuando te dicen, a ver, ¿y cómo está? Y aquí estoy en la lucha. Bueno, ¿qué significa eso, aquí estoy en la lucha? ¿A qué nos referimos? Bueno, un saludo a todos, a todo el barrio. Les recordamos que, bueno, que esto busca ser un espacio abierto para que participen todos, para que participemos todos y todas. Así que, bueno, esto fue Trabajo de Hormiga. Programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. Una vez trabajaba en la quinta, cosechando tomate todo el día. El patrón se llamaba Rigón, pero él no me quiso pagar. Yo le dije, mire, no, Rigón, con usted no voy a trabajar. No voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. No voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. El otro día me fui tempranito, en busca de trabajo. Entonces habló Don Gamaco y me dijo que ibas a trabajar. Yo le dije, yo quiero trabajar, pero eso sí me tiene que pagar. Salario, aguinaldo, también los feriados, todo eso me tiene que pagar. El primero de mayo no voy a trabajar, en mi día tengo que descansar. Primero de mayo no voy a trabajar, yo prefiero... Programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. Y me tiene que pagar. Es para ustedes, compañeros, primero.